Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras, de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede encontrar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. A lo largo de la historia hemos podido apreciar grandes artistas, músicos y cantantes. Pero, ¿qué es el canto? ¿Es una pregunta risótica o puedo responder? Retórica. Y sí, claro que podés responder. ¿Usted se refiere al canto en canon? Esa porquería que nos hacían hacer en la primaria donde un grupo empezaba y el otro lo seguía con un retraso de media frase y al final todo parecía un accidente de autos. Sí, podría ser. También conozco el canto gregoriano, el canto a capela y... ¡qué buenos cantos, morocha! ¡Fuerte el aplauso para Corona! ¡Ay, Dios! Me imagino que estarás haciendo referencia a la técnica vocal de alguna señorita. Y volviendo a los cantantes, muchos de ellos lograron destacar por tener una impronta y un estilo personal que marcaron su nombre a fuego en los anales de la historia. Pero en esta ocasión te invito a revivir momentos junto a uno de los más grandes exponentes del heavy metal. Aquel cuyo nombre se convirtió en sinónimo del género y además logró elegirse como el Metal God. ¿Metal God? Sí, el dios del metal, Rob Halford. Cuando revisitamos Painkiller, el clásico de Judas Priest, te conté sobre el accidente que tuvo Rob, el cantante, en su última presentación durante la gira de 1991. Terminó con cuello ortopédico y una conmoción cerebral. Pero como si esto fuera poco, un mal manejo de la información lo terminó dejando fuera de la banda. ¿Pero él no les había pedido un tiempo para trabajar en su proyecto solista? Sí, claro, porque tenía canciones que no encajaban en Judas Priest. Por eso la idea era tener un par de años en solitario y volver. Con ese objetivo en mente formó Fight, con el baterista Scott Travis. ¿El mismo de Judas? Exactamente, y otros músicos que reclutó. La propuesta era de crítica social con un estilo cercano al de Pantera, con toques de groove metal y thrash. Ya he aprendido otra cosa. El primer álbum, War of Words, Guerra de Palabras, fue lanzado en 1993, pero Columbia, la discográfica de Judas Priest, no parecía muy interesada. No sean ridículos, roedores engreídos. Por eso, Halford se vio obligado a... ¿Ese no era el de la vuelta? No, tuvo que buscar otro sello. Los representantes de la banda le sugirieron renunciar para evitar potenciales conflictos legales. Según ellos, un mero tecnicismo. ¡Parásitos! Él siguió el consejo, pero la carta se filtró a la prensa y se convirtió en una imparable bola de nieve. En Confesión, su autobiografía, Halford comentó: cada historia tiene dos lados y puedes elegir el que quieras. No puedo limitarme a pensar como otras personas creen que debería hacerlo. Soy un espíritu libre como cualquiera y ese fue uno de los problemas que tuve con Priest. Solo quería romper con ese tipo de condición. Simplemente tuve la oportunidad de salir y hacer lo que quería. Y si eso molesta a la gente, qué lástima. Quiero decir que no puedo vivir mi vida preocupándome por lo que alguien más piensa de mí. Ya libre, se lanzó a componer. Quería demostrarse a sí mismo que era capaz de escribir canciones sin la ayuda de nadie más. En Judas, muchas veces había llegado con ideas claras, pero eran desestimadas. Esto lo frustraba mucho. Por eso encontró la oportunidad de romper con aquella dinámica y quitarse la espina. Como siempre había escrito en equipo, hacerlo en solitario fue vigorizante y liberador. De hecho, tocó la guitarra y el bajo, además de programar la batería. Llegó a hacer que las cosas sonaran como las oía en su cabeza. El momento en solitario estaba dando sus frutos. Algo así como lo que hizo usted con su disco de implosión, pero bien hecho, ¿no? Vamos a retroceder a noviembre de 1992. Black Sabbath estaba de gira presentando el álbum de Humanizer con Dio y Ozzy, quien anunciaba una de sus tantas giras de despedida. Tiene más que Mirtha Legrand y los Chalchaleros. Sabbath iba a telonear a Ozzy y Dio, el cantante, rechazó hacerlo antes que su colega. No, no, nada, no, ni de loco voy. Por eso, no estaría presente en ninguona de las fechas. A causa de ello, Tony Iommi, el legendario guitarrista de Sabbath, llamó a Halford para preguntarle si podía reemplazarlo para cubrir dichos compromisos. ¿Qué pasó? Obviamente, aceptó sin dudarlo, pero le pidió que ensayaran para poder prepararse. Ah, otro neurótico como usted. La reunión fue en Phoenix, Arizona, y se dedicaron a repasar aquellas canciones que Rob se sabía de memoria. En su autobiografía lo describe como: fue emocionante de cojones. Lo ensayamos todo, salvo el modo en que comenzaba el espectáculo. La primera noche en Costa Mesa me quedé esperando entre bastidores. Todo estaba a oscuras, el hielo seco se arremolinaba sobre el escenario y comenzó a sonar la intro. Tony estaba detrás de mí, o eso creía yo. Cuando le pregunté en qué momento salíamos, me encontré con el más absoluto silencio. Repetí la pregunta y cuando me volví para mirarlo, ¡no había nadie! Pensé que ya habían salido todos, no se veía un carajo. Salí al escenario, se encendió un foco, los fans rugieron, miré a mi alrededor y vi que allí tampoco había nadie. ¡Mierda! ¡La cagué! Me pregunté si debería volver a esconderme detrás del telón, pero asumí que quedaría demasiado ridículo. Así que me quedé allí esperando, más solo que la una, hasta que al cabo de un largo minuto apareció el resto de la banda y a pesar de mi entrada cómica, el concierto fue una pasada. Pude ser Ozzy por una noche. ¿Cuánta gente hay en el mundo que pueda decir eso? Pero volvamos con Fight. Las sesiones de grabación fueron estimulantes. War of Words sonaba más primitivo y thrash que Judas. Inclusive realizaba pequeñas incursiones en el death metal. El álbum se editó en 1993 y obtuvo unas críticas excelentes. La gira comenzó en Europa en octubre de ese mismo año. Allí fue cuando Halford advirtió el cambio en las condiciones. Fight debía tocar en salas de concierto para 500 personas en los mismos países donde Judas lo hacía para 10.000. De cualquier manera, fue reconfortante para él reencontrarse con fans que vestían remeras de su anterior banda. Le pedían a gritos clásicos como Breaking the Law o Hellbent for Leather, pero él no les prestaba atención. Se había empeñado en tocar única y exclusivamente canciones de Fight, les gustara o no. Pero también advirtió que si quería llegar a un público más amplio, debían salir como teloneros, algo que había dejado atrás hacía más de 10 años. Basta de vulnerabilidad. La fortuna estuvo de su lado porque Lars Ulrich lo llamó para invitarlos a participar de su gira junto a otros teloneros como Danzig, Suicidal Tendencies y Candlebox. Fue el reencuentro con las grandes multitudes y con aquello de salir a tocar justo después de la hora del té. Metallica eran grandes admiradores de Judas y en Miami cantó con ellos Rapid Fire. Fue un momento que disfrutó muchísimo. It's all right. It's all right. It's all right. I'm just a little crazy. It's all right. Por aquellos días tuvo un encuentro inesperado. Se había hecho amigo del cantante de Candlebox, Kevin Martin, quienes estaban fichados por Maverick, el sello de Madonna. Una tarde, Kevin se acercó a Rob y le preguntó si quería saludar a la reina del pop. Me imagino que lo mandó de paseo. ¿Por qué? Digo, siendo el dios del metal. No, no, todo lo contrario. Como él confiesa en su libro, se volvió loco. ¿Qué clase de gay metalero no querría saludar a Madonna? Entró en el tráiler hecho un manojo de nervios y la encontró recostada en un sofá cual Cleopatra surcando el Nilo en su barcaza dorada. El aroma a Chanel y Christian Dior apestaba agradablemente. Un grupo de devotas estaba alrededor de sus pies. Cuando lo vio entrar, lo miró con gesto interrogativo. Kevin hizo las presentaciones. Ella lo saludó sin levantarse, pero mirándolo de arriba abajo. Tienes muchos tatuajes. ¿Los tienes por todas partes? Halford se levantó la camiseta para mostrarle los diseños del torso. ¿Y hasta dónde llegan? Insistió la diva en tono coqueto. Él se bajó la cintura de los pantalones cortos hasta la parte superior del pubis. Ella se inclinó hacia adelante y le escudriñó la entrepierna. prácticamente le estaba rozando el estómago con la nariz. ¡Oh, wow! ¿Y siguen bajando? A continuación, en The Film Zone. Halford respondió que era mejor dejarlo allí y ese fue el final de su breve encuentro con la reina del pop. ¡Tiene una vagina mágica! Terminada la gira con Metallica, se preguntó cuáles serían los próximos pasos a seguir. Ya se había sacado las ganas de componer un disco en solitario. ¡Ah, por fin! La falta de una oportunidad para regresar con Judas Priest lo impulsó a grabar un segundo trabajo. La discográfica pretendía continuar con la fórmula de War of Words, pero a él nunca le gustó repetirse. Por ello, decidió componer en grupo. De aquella unión resultó un álbum completamente diferente a su predecesor y terminó sonando mucho más grunge. Small Deadly Space, un pequeño espacio mortal, se editó en abril de 1995 y vendió aún menos que War of Words. La gira también acompañó aquella merma. Lo máximo a lo que pudieron aspirar fue al CBGB's. ¡Eso sí que es triste! A modo de consuelo, Halford recuerda que al menos pudo apuntarse a otro lugar icónico en su historial. Tenía 43 años y vivía como un músico adolescente y novato, tocando en bares 7 noches a la semana. ¿Por qué me persigue la desgracia? Las canciones de Fight también requerían un estilo vocal distinto al que usaba en Judas, lo cual lo obligaba mucho a forzar la voz. Fue toda una odisea. Hey everybody, this is Rob Halford from Fight, wishing you all a crazy heavy metal Christmas and an insane, wild, manic New Year. Para peor, en 1996 Judas Priest consiguió un reemplazo, Tim Ripper Owens, quien venía de cantar en una banda tributo a Judas Priest. Otro que cumplió el sueño del pibe. Totalmente. Y si bien se hablaba de grabar un tercer álbum de Fight, el ánimo de Halford había decaído. Intentó con un proyecto de metal industrial, que probablemente repasemos prontamente. Fue algo efímero, pero sabía que el siguiente trabajo debía restablecerlo como dios del metal y enviar un mensaje a sus ex compañeros de banda. Como si dijera, acá estoy, esto es lo que hago, esto es lo que nosotros solíamos hacer. Iba a volver al heavy metal y quería que el mundo lo supiera. Grabaría un nuevo álbum para mostrar este regreso y su nombre sería el de la nueva banda, Halford. Por ello, convocó a Roy Zeta, quien había sido productor y guitarrista en los discos de Bruce Dickinson cuando dejó Iron Maiden. Halford quería reforzar la imagen que conocían los fans de Judas. El nuevo disco se iba a titular Resurrection, porque eso era lo que iba a ser, una resurrección. Cada nota tenía que ser la correcta, cada palabra la adecuada. Todo fue surgiendo de forma natural y orgánica y gracias a Roy Zeta contaron con la colaboración de Bruce Dickinson en la autoría y voz de un tema, The One You Love to Hate, que es lo que estamos escuchando de fondo. ¿Cuál sería la traducción? Al que amas odiar. A Bruce se le ocurrió el título y entre los tres la compusieron sobre la marcha en un solo día de trabajo en el estudio. Muy profesional. Todo en Resurrection sonaba a Judas Priest. Precisamente ese era el propósito. Me he vuelto muy fuerte. Siento cómo sale todo mi poder. Aquella gira hizo que Halford se volviera a sentir como en casa. Ross Smallwood, representante de Iron Maiden, les alquiló un micro de 2 pisos y en un lateral había pintado el logo de Resurrection con la leyenda «El dios del metal ha vuelto». Rob Halford volvió a pisar los grandes escenarios de Inglaterra, entre ellos el Neck en Birmingham. Al contrario de lo que hacía en los comienzos de Fight, con su nueva banda sí tocaban algunas canciones de Judas. Para él, volver a cantar The Hillion o Breaking the Law ante un público de 10.000 personas en su ciudad natal fue fantástico. La multitud enloquece de entusiasmo y aquí llega. Intentaron dar algunos conciertos en clubes, pero como la convocatoria no los llenaba, los pasaron a salas más pequeñas. Sin embargo, una noche invitó a Bruce para cantar en el tema que habían compuesto juntos y Geoff Tate, de Queensrÿche, quien apareció de sorpresa. Había sido una noche maravillosa. Alguien propuso que los tres hicieran un disco y una gira con el nombre Los Tres Temblores. Cuando grabaron el segundo álbum, Crucible, se dieron cuenta que todo el mundo esperaba una repetición del primero, una suerte de Resurrection 2. pero como ya vimos, no era lo que le gustaba. La gira por Japón y Estados Unidos estuvo bien, pero él aún seguía sin estar en donde quería. La banda no alcanzaba para llenar el vacío en su corazón. Pero un buen día decidió tomar el toro por las astas y enviar la carta que llevaba años deseando escribir. Algo que probablemente debió haber hecho el primer día. En ella desnudaba su alma con sus ex compañeros y les confesaba que nunca había tenido intención de abandonar la banda, que todo había sido producto de una mala comunicación que se les había ido de las manos. Ya se había sacado las ganas de grabar como solista y llevaba los últimos 12 años extrañándolos tanto profesional como personalmente. En resumen, ansiaba volver a formar parte de Judas Priest más de lo que era capaz de expresar. ¿Podrían intentarlo de nuevo? A mediados de 2003 se anunció su regreso a Judas Priest y en 2005 grabarían Angel of Retribution, que los trajo por estos lares en septiembre de dicho año. Finalmente, luego de aquella experiencia, la banda pareció comprender sus necesidades, porque a partir de ese momento pudo grabar varios discos como solista. Uno de ellos, Halford 3 Winter Songs, de 2009, aborda la temática navideña con un estilo metalero muy personal. Hasta el momento, su última producción en solitario es Celestial, de 2019, donde interpreta villancicos navideños y algunas composiciones propias. Pero no solo eso, también aparece como invitado o haciendo coros en una larga lista de colaboraciones, algunas de ellas en vivo, como la mencionada con Metallica. También ha aparecido ante las cámaras en diferentes contextos, por ejemplo en el film de 2002, Spun, donde interpreta a un empleado de un sex shop. También hace un cameo en un comercial de celular My Virgin de 2010, donde se lo ve como cura, y aportó su voz para un videojuego, el Brutal Legend, donde da vida al personaje de General Lion White. Y por supuesto, tuvo su homenaje paródico en Los Simpsons. Respecting the law, respecting the law. Copyright law, copyright law. Cuando vino con la gira de Resurrection, me agarró con el presupuesto muy ajustado. ¿Y por qué no hace como mucha gente y saca las entradas en cuotas? Primero, porque no tengo tarjeta de crédito. Nunca quise tener una. Para darlas de baja siempre es un incordio. ¡Parásitos! Y segundo, porque considero que hay gastos que son desmedidos. Al menos en mi apreciación personal. Si tengo que trabajar 2 semanas para pagar una entrada a un show de 2 horas, hay algo que está fuera de mi alcance y no me cuadra. La experiencia puede ser interesante, pero considero que hay otras prioridades en mi vida. Ah, claramente usted es el alma de las fiestas. No deja de ser un recital. Está bien, de las bandas que nos gustan, emocionan y todo lo que quieras. Pero si vas al Under, podés disfrutar de un buen show con mucha menos estructura y precio. Disfrutás de ver artistas con ganas y por sobre todas las cosas, con amor por lo que hacen. ¡No comprenden! Por supuesto que alguna vez me gustaría ver a Halford en vivo, ya sea con Judas o como solista. Sueño que en algún momento los tickets coincidan con mis posibilidades. Pero te voy a contar algo. Por favor, no me aburra con sus planteos racionales. No, no. Como sabrás, nunca tomé clases de canto. ¡Y se nota! Sí, sí, claramente. Es que cuando comencé con la guitarra no quería ser cantante. Pero los individuos y situaciones que se me presentaron me dejaron en claro que no quería depender de los berretines y caprichos de nadie para presentarme en vivo. En aquellos días que me animé a ser solista, estaban de moda los realities de canto y veía cómo producían eunucos en serie que cantaban todos igual y vendían discos solo porque estuvieron 5 minutos en la tele. Unas cifras de ventas con las que muchos apenas podíamos soñar. Eso me molestaba. Una cagada. Pero por otra parte, una banda punk que me gustaba mucho comenzó a suavizar el sonido y la mayoría de sus letras combativas para adoptar un mix de romanticismo y cuestiones adolescentes. ¿Y eso qué tiene que ver con Halford? Ya voy a llegar. Me gustaba la forma de cantar del vocalista de esta banda, pero al escucharlo en un estilo más prolijo sentí como si hubiera perdido la aspereza y la furia. Decidí que no tomaría clases de canto. No quería perder mi rabia y desprolijidad. De hecho, Peel, el cantante de Los Violadores, no era el tipo más afinado, pero tenía una presencia en la voz, un decir que me hacía hervir la sangre, y lo sigue haciendo hoy cada vez que lo escucho. El punk rock aquí en Argentina no es muy contestatario, es más bien es barrial, más de la cerveza. Yo lo digo, hablo, escribo lo que me sale de escribir, porque realmente no me gusta ver cosas injustas, siempre lo hice desde la represión. Estaba muy negado con el tema de las clases de canto, hasta que leyendo el libro de Halford, comentó que hace unos años contrató a una coach vocal especializada en heavy metal. Ah, bueno, ahora se compara con Rob Halford, listo, tachame la doble. No, mentecato. Lo que quiero decir es que, si Halford, con todo lo que significa como artista, tomó clases y no perdió un ápice de su carisma e interpretación, ¿por qué no puedo intentar aprender a cantar? Tal vez, incorporar esas herramientas me permitan crecer interpretativamente. ¿Cómo le fue? Y recién estoy dando mis primeros pasos. Ya veremos. Bueno, mejor tarde que nunca. Espero que el profesor le dure y no se suicide como sus últimos 4 psicólogos. Rob Halford, el dios del metal, el cantante que supo erigirse en leyenda y privilegió el respeto por sus compañeros y el profesionalismo antes que su propia vida privada. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ah, no. No seas vago. Todo eso y mucho más lo podés encontrar en su autobiografía, Confesión. Nosotros nos vamos a despedir con Made in Hell del álbum Resurrection. This is Rob Halford, the metal god from Judas Priest, and the priest is back, keeping the metal faith alive. Sí, Rob, ya estaba por hacer el cierre. Qué ansioso. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Yeah. juglaridades.